piedad como tú. Que sea canela de verdad. Pero yo busco una prieta como tú. Que sea canela de verdad. Oye, mira. Ay, mira que aprieta más linda. Ay, mira que aprieta más santa.